El día de hoy, amigos, amigas, nos vamos a trasladar hasta Loja, precisamente ahí al núcleo, para darles a conocer a ustedes varias novedades. Entre ellas, recordarles que en el mes de julio, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Loja, realizó una convocatoria pública del Fondo Permanente de Difusión de Creaciones Musicales Tulio Bustos Cordero, edición 2021. Luego de un riguroso proceso de validación de todas las postulaciones que participaron, se seleccionó a los artistas ganadores de este fondo. En este caso, pues nos vamos a la categoría bandas y ahí ganaron tres. Hoy hemos invitado a una de ellas, precisamente, que está representada por Iván Salazar. Esta es Chacana Beat, así que vamos a darle la bienvenida a Iván para que nos comente sobre esta banda, sobre estos procesos musicales que ellos han llevado quizá también en esta época de pandemia y que les ha permitido ganar este premio. Bienvenido a usted, Iván, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Para nosotros es un gusto poder participar en este espacio y saludos a todos los radioescuchas. Empecemos conociendo un poquito de Chacana Beat, ¿cuándo nace? Bueno, nosotros empezamos con Chacana Beat, con lo que hoy es Chacana Beat, alrededor del año 2013 y 2014, que empezamos junto a Carlos Ortega y con su hermano Daniel a preparar las canciones que en ese momento formaron parte de nuestro repertorio. Yo estaba recién llegado de Argentina y también Daniel, que estuvo por allá. Tenemos una formación, digamos que en distintos ámbitos de la música, y eso creo que hace a nuestro estilo o a nuestra mezcla de estilos, digamos, en la música. Así que así arrancó, digamos. Obviamente que ambos veníamos de otros proyectos y de otra formación, pero fue bueno encontrarnos en ese momento. Así arrancó. Empezamos tocando como en bandas aquí en la ciudad de Loja, y bueno, lo que hemos hecho en ese momento, desde 2014 al 2016, además de tocar en vivo en los lugares aquí en la ciudad de Loja, fue preparar nuestro primer material discográfico que tiene el nombre de Gran Mundo y que está en nuestro canal de YouTube de Chacana Beat. Están los seis temas que conforman este primer trabajo discográfico. Y también en las plataformas digitales se encuentran los sencillos de este trabajo, que sería La Pizza y Ayahuasca. Iván, coméntenos, a ver, Después de eso. ¿cómo nace? Antes de nada, si nos cuentas, o sea, este proyecto, porque de alguna forma, pues, cuenta varias sensibilidades, varias historias, partiendo desde el nombre, Chacana Beat. También hay una fusión entre algo nativo y el beat, ¿no? Sí, de hecho, pues ese es el concepto que nosotros hemos manejado en la música, el encuentro con una cosmovisión andina. En el contexto de una sociedad tecnologizada. Obviamente que también eso en nuestro estilo musical se traduce en que tengamos algunas canciones, bueno, de distintos géneros, llamémosle entre comillas, pero siempre con una fusión, ¿no? Entonces estamos con canciones que fusionan el rock, el son, o sea, el son de ascendencia cubana y también el funk como las principales influencias. Y obviamente, como digo, desde una cosmovisión andina, con mirada de una sociedad contemporánea marcada por lo tecnológico digital, digamos. Ese es como el contexto en que nos encontramos. Entonces, justamente lo que buscamos es fusionar y expresar ese crisol actual de la sociedad. Bueno, ahí tenemos varios colores, sabores, con toda esta fusión de géneros, para que el público un poco pueda conocer por qué se dan este tipo de fusiones y en estos diferentes, géneros. ¿Hay algo que marca? Digamos que, a ver, la sociedad contemporánea tiene eso de característica, porque el hecho de la facilidad de compartir información, la velocidad a la que, digamos, se puede acceder a los acontecimientos que están sucediendo, que aparecen en otras latitudes lejanas, todo eso hace que, obviamente, las identidades también se vayan mezclando. La música no es solamente un evento sonoro, sino identitario, simbólico. Entonces, desde esa perspectiva, obviamente que la música también se van mezclando las formas de hablar, las formas de vestir, las formas de pensar, y entonces la música también está dentro de esta dinámica. Iván, yo quiero invitarle a usted a que presente uno de sus temas musicales para de alguna forma pues acercar nuestros oídos y poder ser parte de estas nuevas emociones y vibraciones que tenemos los seres humanos. ¿Qué tema nos podría permitir escuchar? Bueno, en principio les invito a toda la ciudadanía, a todos los oyentes, a que visiten nuestro canal de YouTube, buscando Chacanabit, y ahí van a poder encontrar a todas. Y en esta ocasión yo creo que una de las canciones que mejor nos introdujo, digamos, nos presentó ante la gente fue La Pizza. Y esta canción es una canción que, digamos, por un lado apela al sentido más divertido de la música, también mostrando algo de la identidad culinaria a nivel local, que no solamente es obviamente los platos típicos, sino también los platos que ya no teniendo origen aquí, también ya son de aquí, digamos, ¿no? Por decir un chaulafán, o por decir un pollo frito, o pollo asado, no forman parte de la tradición culinaria, como lo sería, no sé, aquí en Loja, un alberje con guineo, o una humita, pero bueno, pese a no ser tan antiguos, ya están incorporados en la cultura. Así que esa es como la línea de La Pizza. Bueno, les recordamos a ustedes que comparte con nosotros Iván Salazar, él es de Chacanabit y nos acompaña. Esperamos que ustedes hayan disfrutado de este tema musical y también de lo que es parte de la gastronomía de nuestro país, que como ustedes ya escucharon, no son platos de aquí, pero que los hemos hecho nuestros. Tengamos buen provecho y quería que nos comente el próximo 28 de octubre ustedes van a llevar adelante un concierto donde estarán las tres bandas ganadoras. ¿Podemos adelantar ya cuál será el repertorio? Sí, bueno, tenemos algún material de nuestro primer trabajo de Gran Mundo. Vamos a tocar La Pizza y Ayahuasca, justamente los sencillos, y también una canción más que se llama Placebo. Y de lo nuevo, tenemos cuatro canciones que están, bueno, no tan nuevas en realidad, algunas de ellas son ya antiguas, pero no fueron grabadas, y, por ejemplo, como Apagón o Bocanada, que no formaron parte, digamos, del trabajo, a pesar de que ya estaban hechas. Y después, nuevas estarían Rosetta, y Pedalea. Ah, y el Rock del Páramo también. Tenemos esas canciones, el Rock del Páramo. Ajá. Ese sería nuestro repertorio para ahora. Entonces, ¿podemos compartir el nombre de su compañero? Ah, Daniel Ortega es mi compañero tecladista, arreglista y hace coros también de esta agrupación. Ya, dentro de este concierto, pues ya hemos podido conocer lo que ustedes van a llevar a escena, pero sí, también sería bueno compartir las canciones que usted nos acaba de nombrar. ¿Son propias creaciones de ustedes o hay covers? Todo es nuestro, todo es nuestro. ¿Se juntan tanto Iván como su compañero Daniel para poder hacer las composiciones, las creaciones? Digamos, las canciones, digamos, en su base, en su letra, las hago yo. Y luego con Daniel hacemos la parte de los arreglos, le añadimos secciones también, obviamente. Hay algunas, o sea, digamos, sobre una base que sería compositiva mía, después hacemos el arreglo entre él y yo. ¿Cuál es el mayor desafío que ustedes han tenido en esta época de la pandemia, donde sabemos que ustedes resurgen y que obviamente les ha permitido, pues, ganar este premio de la Casa de la Cultura? Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? Decía que ¿cuál ha sido la satisfacción más grande que ustedes han tenido al haber alcanzado este premio de la Casa de la Cultura ecuatoriana? Bueno, me parece, gracias por la pregunta. Lo que en mi caso personal me pasa con este premio es que, bueno, yo estoy muy agradecido y muy honrado de ser parte de este grupo selecto de músicos lojanos que hemos sido premiados de esta manera. Como bandas que ya tienen una trayectoria muy larga, como Polilla Gitano, y bueno, un poco menos, pero también durante ya bastantes años, que sería Camaleónica. En lo personal, yo he tenido la suerte de recibir reconocimientos a nivel internacional, nacional e internacional, como compositor. Es la primera vez que recibo un reconocimiento de parte de una institución de Loja, con lo cual, honestamente, para mí es, llamémosle, un doble satisfacción. Ahora, ¿cuáles serían los mayores desafíos que tienen ustedes como banda? Bien, el desafío que tiene todo el sector cultural es reactivar. Ahora, para reactivar es como el huevo y la gallina. ¿Qué primero hacemos? ¿Tocamos o primero conseguimos la plata? Porque tocando se consigue plata y, en cambio, bueno, la plata, digamos, el financiamiento vendría a ser el gran reto que tenemos para poder reactivar la economía en general y la música, por cierto. Me parece que también otro de los desafíos es, bueno, seguir proyectando ya, además de grabar la propuesta, además de crear la propuesta, lograr darla a conocer. O sea, usted imagínese que estas canciones que yo les estoy compartiendo datan del año 2016, La Pizza, el 2017 salió Ayahuasca, y bueno, al 19 recién pude terminar de masterizar el resto del material. El cuello de botella que hemos tenido es el de la difusión. Y entonces, profesionales a nivel local que lo hagan, no hemos todavía podido articular. Así que en eso estamos buscando, digamos, socios que nos permitan posicionar esta música que nosotros la venimos haciendo y que es música ecuatoriana, original, bien hecha, desde nuestra perspectiva, porque le ponemos corazón y le ponemos nuestro conocimiento de profesionales. Entonces, pues justamente esta es una de las... De las ventajas de este premio, que nos permite también dar a conocer de mejor manera nuestro material, la música que hacemos. Bueno, la invitación entonces para que el público no se pierda esta presentación de esta banda que ha sido ganadora de estos fondos, el núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Chacana Beat. Adelante, Iván. Bueno, invitamos a toda la ciudadanía de Loja que se encuentra... digamos, la ciudadanía que se encuentra en Loja, a visitar este 28 de octubre el Teatro Segundo Cuevaselli. A partir de las 7 de la noche estaremos, en principio, pues, Polilla Gitano, luego Chacana Beat y luego Camaleónica, ofreciendo la música lojana nueva, creaciones propias y, como digo, de una diversidad de géneros y estilos. Así que va a ser una noche bien bonita y, bueno, con queridos amigos y meritorios músicos que nos van a acompañar esa noche de las bandas amigas. Queremos agradecerle a Iván Salazar por habernos acompañado en el noticiario de Zona Cultura. Le deseamos mucho éxito y ya saben, atentos al próximo 28 de este mes para que disfruten allá en la ciudad de Loja de la presentación de estas bandas que han sido ganadoras a la convocatoria pública del Fondo Permanente de Difusión de Creaciones Musicales Tulio Bustos Cordero, edición 2021, que ha realizado el núcleo de la Casa de la Cultura de Loja. Más adelante seguiremos conociendo a estas bandas que siempre están atentas a participar, pues, y dar a conocer esas nuevas propuestas. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias también a ti y a toda la gente de la radio.